Estimadas, estimados radio escucha de Radio Espacios FM 107.3, hoy día viernes 7 de abril, una vez más estamos en el programa, su programa Directo al Grano, con nuestros panelistas oficiales, don Pedro y don Ricardo, y quien les habla también Ricardo. Estamos saludando también a quienes están de onomástico hoy día, Juan Bautista, los Juanes Bautistas de La Salle, están de onomástico, así como también un saludo del programa a, respetuosamente hablando, a nuestro radio escucha, a los partidos políticos que ya han logrado su fichaje y refichaje según obligación por ley. Se felicita también a ellos. Tenemos el saludo de nuestro panelista don Pedro. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de Pedro Río y los alrededores. Es un día que tiene características de una u otra forma lamentable por todas las situaciones que se viven tanto a nivel nacional por diferentes motivos, pero por otro lado la inquietud y la preocupación grandota de los conflictos y la tensionalidad que generan una vez más los ataques de Estados Unidos a otros países, y esa situación crea una incertidumbre a nivel internacional que refleja también una política que de una u otra forma va más allá de los mezquinos intereses que siempre han tenido estos yanquis de una u otra forma. Don Ricardo. Saludar a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río, alrededores, sumándome también a lo que ha planteado don Pedro. Y bueno, siendo parte también de este día de abril, lluvias mil, dicen. Ayer una intensa lluvia azotó la ciudad y ya se empieza a alejar de manera definitiva lo que fue el verano 2017, lamentablemente. Pero bueno, abril también trae otras cosas hermosas, así que bienvenida a la lluvia de abril. Han escuchado los saludos de nuestros panelistas, nuestros amigos de Espacio Directo al Grano, así como también saludamos a nuestros radioescuchas de la radio Espacio FM 107.3 que escuchan por vía online. Tenemos un espacio musical hoy día con Inti Illimani. Thank you. Bien, estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Como se habrán dado cuenta en nuestro radio escucha, hoy tenemos como fondo musical invitados al conjunto Inti Illimani, que nos va a acompañar durante todo el programa. Inti Illimani, entre paréntesis, nombre compuesto del término quechua Inti, que significa sol, y la palabra aymara, Illimani, que significa águila dorada. Lo podríamos interpretar como águila dorada del sol. Nombre de la montaña cercana a La Paz, Bolivia. Entre paréntesis, lo que acabo de leer. Es un conjunto musical chileno formado en 1967, junto con Quilapayún. Es uno de los grupos más conocidos internacionalmente, pertenecientes al movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. Inti Illimani fue fundado en 1967 por un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago de Chile, entre paréntesis USACH. En 1973, mientras estaban de gira por Europa, el general en jefe del ejército Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, dando así comienzo a una dictadura militar durante el período conocido como régimen militar. Desde ese momento, impedidos sus miembros de ingresar a su país, el lugar de exilio y residencia permanente del conjunto fue Italia. Desde entonces apoyaron las campañas de solidaridad internacional por la recuperación de la democracia en Chile. En septiembre de 1988, al derogarse la prohibición de ingreso al país que pesaba sobre sus integrantes, regresaron a Chile, donde residen de manera permanente hasta el día de hoy, pero separados en Inti Illimani Histórico, liderado por Horacio Salinas de Inti Illimani a secas, liderado por Jorge Coulomb. Con 50 años de carrera, Inti Illimani es un grupo que ha participado activamente en los grandes movimientos sociales de los últimos 10 años, solidarizando con sus expresiones artísticas para estudiantes, padres y apoderados, trabajadores, trabajadoras, movimientos no más AFP, entre otros. Hace un par de semanas, Jorge Coulomb, líder y fundador, firma por la legalización del Partido Comunista de Chile. Tenemos ahora la participación de nuestro panelista, don Ricardo Rubilar Parra. Bien, una pequeña nota, ¿cierto?, sobre una actividad cívica que se nos viene encima en un par de días más. Censo 2007, una necesidad social. Cuando un gobierno como el de Sebastián Piñera se propuso realizar el mejor censo de la historia en 2012 y termina con un rotundo fracaso, siendo incluso declarado como ilegal por parte de la Contraloría General de la República, es porque sencillamente las cosas no se hicieron a la altura de las necesidades de un país que ha cambiado profunda y radicalmente los últimos 15 años. La mirada de mercado en el censo de 2012, poniendo en el centro cifras abstractas y no la consideración de su contenido para lo importante, que es la mirada social, nos hace entender que un gobierno de derecha o neoliberal no busca catastrar para apuntar a mejorar la política social pública del país, sino más bien busca solo ratificar una realidad inexistente. Pero además del enfoque de mercado del mejor censo de la historia, tuvo groseras fallas en su realización. Así lo dejó de manifiesto en su oportunidad una comisión externa del Instituto Nacional de Estadística que señaló como errores y fallas, por ejemplo, el escaso tiempo de preparación, el bajo presupuesto, el clima al interior del organismo ejecutor, la imputación de hogares no censadas o censadas por otros, errores en el cuestionario, entre otras fallas inaceptables para nuestra realidad como país. Fueron las que se evaluaron en su momento por dicha comisión. Sin duda que hoy el contexto es distinto, por lo menos desde el punto de vista de la importancia que se le atribuye al censo desde el gobierno a la ciudadanía. Nos sumamos a ese enfoque. El censo tiene una importancia social profundamente relevante, y hoy en un contexto en donde la formación ciudadana o cívica, en donde el ciudadano comienza a recuperar su importancia, un acto cívico como el censo adquiere mayor significancia aún. Atrás queda la ineficacia del gobierno empresarial de Piñera, con una ciudadanía apática en ese censo de 2012, y nos quedamos hoy, a puertas del censo 2017, con una gran cantidad de jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, que con gran entusiasmo y compromiso serán parte de este importante ejercicio ciudadano. Nuestra participación activa en este proceso es necesario, porque solo así se podrá saber cuántos somos, cómo somos y dónde y cómo vivimos. De ese modo, se podrán tomar, y eso debe ser así, decisiones que apunten a generar mejores condiciones de vida para nuestra gente, para nuestro pueblo. No podemos ser ajenos a ello. Hoy nuestro nivel de exigencias, de demandas, es mayor, pues entonces mayor deberán ser también nuestros compromisos en profundizar nuestro conocimiento de la realidad y así aportar a los procesos democratizadores que se impulsan con fuerza, aunque a veces toman pequeños recreos. La ciudadanía este 19 de abril dará ejemplo de acción cívica, se posicionará por sobre esa élite política que no pretende mayores cambios, que apuesta por no reducir la jornada laboral de 40 horas, que apuesta por no aumentar la edad y el porcentaje de cotizaciones para la previsión, que no le interesa universalidad en la educación superior, que es indolente frente a la realidad concreta de nuestra sociedad. La ciudadanía y por sobre todo los jóvenes darán ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, de cómo se debe avanzar. Al fin del pasillo se escuchará una voz sin fuerza, esos de aquellas personas que dicen no censarse mientras no se caben las AFP. Una irresponsabilidad inaceptable, entendiendo que el censo es una necesidad social. Han escuchado ustedes la intervención de nuestro panelista, don Ricardo Rubilar Parra. Que su mejor apellido es el segundo, Parra. ¿Saben por qué? Don Pedro. Bueno, yo creo que de una u otra forma Ricardo ha tocado uno de los grandes despilfarros de millones y millones de pesos. Tenemos que lo costó al Estado de Chile. Por primera vez, censar al pueblo de Chile y en general a todos los chilenos con equipos pagados. Y ese costo que tuvo desde el punto de vista de la plata, mucha gente fue solamente para poder obtener las lucas sin hacer mayormente nada y no hacer el trabajo bien. Y han dado una plaga de sectores, de ciertos sectores afines al gobierno y movilizaron gente de su sector pagándoles una cantidad de plata más o menos bastante importante. Bueno, y nunca se ha reconocido así oficialmente de parte de la derecha de cuáles fueron las principales causas. Eso que dicen de que el trabajo iba a ser realizado en forma profesional, con gente capaz y todas las cosas, de una u otra forma, ¿cuál es el tipo? Solamente ver una empresa que adquirió la licitación muy a lo amigo y sacar adelante el efecto desde el punto de vista de lo que fueron los recursos y hacer un trabajo mal hecho y despilfarrar la plata de en general de todo el Estado de Chile. Así que la responsabilidad creo que es de todo. Esto antes nunca se ha pagado, nunca se había pagado. Por lo tanto, yo creo que la cooperación en general del pueblo para saber quiénes somos, cuántos vivimos por casa, cuáles son las prioridades definitivas que requieren las poblaciones, los barrios, los centros urbanos, diferentes tribus, desde el punto de vista de agrupaciones, de intereses culturales, en fin, todo eso sirve para poder hacer un conteo bueno del censo que nos permita poder visibilizar también política hacia los sectores desde el punto de vista social. Yo creo que eso es lo principal y hay que, por lo tanto, cooperar. El próximo miércoles es feriado, perdón, de esta semana que viene a la próxima, el 19, día 19, miércoles 19. Y, por lo tanto, quedan cerca poco más de 12 días. Así que a prepararnos y los que estén anotados voluntariamente que puedan ir. Y los que no lo han hecho y todavía hay tiempo para inscribirse, que ojalá pudieran cooperar en torno a esto también. Me parece una buena idea y una necesidad que hay que poder ayudar a contar todo en general. Han escuchado ustedes la opinión de nuestro panelista don Pedro y tenemos ahora un breve espacio musical con Inti y Jimani. Thank you. está mi negra bailando con la saya de Tumbiquis, bailando con la saya de Tumbiquis, bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su guaguita, bailando cargada de su guaguita, bailando? Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Después de este breve espacio musical con nuestros invitados de hoy, el conjunto Inti Illimani, seguimos tratando el tema de el censo nacional. Bueno, creemos que el censo nacional es una gran, digamos, acción, porque tiene una tremenda, una enorme responsabilidad. Saber quiénes somos, como ya lo han dicho acá nuestros panelistas, cuántos somos y qué hacemos, cómo vivimos. También se va a ver cuánto es el número de nuestros peñis, lamnien, ciudadanos de las razas aborígenes, y qué vinculación tenemos nosotros también en forma, en cuanto a consanguinidad con ellos. Porque aquí nosotros nos decimos chilenos, pero tenemos también nuestros antepasados que han sido de la diferente raza de los aborígenes chilenos. Por ejemplo, yo mismo voy a hacerlo, voy a personalizar esta cosa. Mi abuela era mapuche, y mis apellidos no tienen nada que ver con el de ella, pero eso es otro tema. Ahora bien, este censo lo realiza el gobierno de la doctora presidenta de la República, Michelle Bachelet Heria, por la importancia real que tiene. Ahora también voy a insistir y recalcar, no es posible que pongamos atención y creo que nadie se la va a poner, aquellos agoreros que dicen no ascenso si no se eliminan las AFP. El censo nada tiene que ver con las AFP. Las AFP es un problema aparte. Entonces, ciudadanas, ciudadanos, conciudadanas, conciudadanos, estemos nosotros en nuestras casas, entreguemos nuestra real, digamos, nuestra responsabilidad estando en nuestros hogares para que seamos considerados como ciudadanos de este país. Y así también lograr poder tener el derecho de opinar, actuar, participar y exigir al pedir que se nos concedan los derechos a cuales, los cuales nos pertenecen. Yo creo que debemos ser responsables y estar atentos en nuestros hogares y entregar todos nuestros datos que nos pidan él o las censistas en este día. Estimadas y estimados amigos de Radio Escucha, de Radio Espacios FM, creo que es lo que les puedo manifestar respecto al censo. Pero nuestro panelista Ricardo puede agregar algo más. Sí, bueno, enfatizar, ¿cierto?, la importancia social que tiene el censo. Creo que, como se señalaba en un comienzo, el contexto hoy día en el cual se implementa el censo es bastante distinto, ¿cierto? Hay un ambiente distinto. Yo valoro profundamente, y vuelvo a repetirlo, la participación de los jóvenes. En particular, hoy día, en mi colegio donde trabajo, niños de tercero medio y cuarto medio, niños, porque son niños aún, ¿cierto? En este momento todavía se están capacitando. Así es el interés de los jóvenes hoy día por participar de una instancia cívica tan fundamental para nuestro país. Y no es solamente saber cuántos somos, cómo somos, quiénes somos. Tiene que ver en cómo, después de toda esa información que nosotros seamos capaces de catastrar como país, se puedan tomar las mejores decisiones frente a la política social pública. Y ese es el gran desafío después. Hoy día la ciudadanía está llana, ¿cierto?, a ser partícipe de este proceso. Los jóvenes están participando de manera muy activa y eso hay que valorarlo profundamente, pero después viene la responsabilidad de cómo trabajar y operar con esas cifras que nosotros podamos obtener, que se puedan obtener debido al censo. Y eso es fundamental, es súper importante, sobre todo en un contexto en donde la ciudadanía hoy día está más empoderada y exige más, y exigimos más, y a buena hora. Por lo tanto, la responsabilidad después la van a tener nuestros representantes, ¿ya? Por otra parte, creo que también es súper valorable, y lo quiero decir en mi calidad de educador, de profesor, saludar profundamente a los profesores de los establecimientos públicos de la comuna que van a ser partícipes de este proceso, porque todos los profesores de la comuna de Concepción van a actuar como censistas, ya sea como censistas o como jefes de zona, digamos, de este proceso. Antiguamente, los censos, dentro de otras actividades más, eran encabezadas por los profesores. Los profesores siempre han tenido un rol bastante importante en la ciudadanía, en la ciudad, en la sociedad. Eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Antiguamente los profesores, hasta ministros de fe, actuaban en algunas instancias, cuando carecía de alguna autoridad. Sí, claro, digo. En aquellos tiempos, cuando en el campo, por ejemplo, el profesor era una autoridad. Exactamente. Pasaba a ser una especie de notario. Exactamente. Una firma en un documento de un profesor era legal. Exacto, porque eran empleados públicos, eran empleados fiscales. Hoy día están en una condición ni público, ni muy público, ni muy fiscal. Pero bueno, lo importante es que hoy día están. Yo sé que ha traído discrepancias también al interior del gremio, pero es una oportunidad muy enriquecedora conocer la realidad en la concreta de cómo viven los niños a los cuales los profesores educan, ¿ya? Y de que los profesores puedan volver a recuperar ese rol que tenían también. Así que mi saludo profundo a los profesores de la comuna en este ejercicio cívico del censo. Y las cifras frías para algunos, pero para los que somos más humanistas, las cifras no son frías, son vivitas, son bastante elocuentes y nos deben ayudar a tomar decisiones en las políticas sociales, pero también el censo nos debe ayudar en tareas más profundas que se vienen, como por ejemplo el debate constitucional que está ahí y que hay que profundizarlo y hay que seguir avanzando en aquello, porque la realidad que vamos a observar con las cifras que lleguen, que resulten de todo este censo, también nos van a decir algo al respecto, y eso tenemos que considerarlo, hay que tomarlo. No es un censo, y eso es importante que la ciudadanía tiene que hacer las diferencias. No es un censo como el que se hizo, ya lo dijo don Pedro, como el que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera, ya que una mirada muy de mercado, la necesidad de la cifra en abstracto y nada más. Hoy día no, hay una mirada distinta y también es distinta porque la ciudadanía está encima, ¿ya? Y eso creo que es muy, muy valorable. Así es que sumarme a lo que ya han mencionado don Pedro, don Ricardo, de que los vecinos, las vecinas tengan las puertas abiertas para los censistas, que sea una instancia agradable, ¿cierto?, de conversación, un cuestionario bastante corto que no va a requerir de mucho tiempo, y entregar toda la información fidedigna tal como es, ¿no? Así como lo dice nuestro panelista, don Ricardo, como profesor, sabe bastante de esto. También yo quiero recalcar algo desde mi perspectiva como adulto mayor. Nosotros los adultos mayores tenemos que actuar con absoluta responsabilidad en este acto cívico que se va a realizar. Los adultos mayores ya tenemos que dejar de tener miedo sobre aquello que siempre se nos hizo ver que todo era política. Claro, todo es política, todo lo que se hace es política, pero esto es una responsabilidad mayor, el censo, para que también sepan todas las autoridades de gobierno cuántos somos, quiénes somos y cómo vivimos. Los adultos mayores mañana o pasado vamos a tener que seguir, y cada día con más fuerza, con más energía, seguir reclamando nuestros derechos que han sido todos conculcados, como bien se ha dicho aquí, en los gobiernos anteriores, especialmente de derecha, donde nos han quitado todo lo que habíamos ganado durante años de lucha de nuestros antepasados y de los actuales. Así que los adultos mayores tenemos que estar el día del censo ahí listos para entregar nuestra información. Don Pedro. Bueno, yo creo que es importante que la cooperación en general, como dije, entendiendo que estas frías cifras que de una u otra forma reflejan un quehacer desde el punto de vista de las estadísticas, no meramente están dedicadas a eso, justamente están en torno a lo que es la característica propia de poder de una cifra partir generando formas de solución a los diferentes problemas. Y esta realidad está justamente, como dice don Ricardo, el punto de vista no solamente el caso de los adultos mayores, sino que cuánta gente vive de allegada en las casas. Las casas generalmente muestran una realidad diferente de la puerta para adentro, que hay adultos mayores que no tienen dónde vivir, que viven de allegado, o hay gente que vive de allegada y que no son propiamente, las casas son de otras personas. Y Pedro el Río no es la excepción desde el punto de vista, y en general el Gran Concepción, yo creo. Y esa realidad hay que detectarla, hay que irla viendo para ver cuál es el trabajo específico en torno a la solución de este tipo de dramas que se ven desde el punto de vista en esta sociedad tan consumista, tan altruista, desde el punto de vista de aparentar cosas que muchas veces no lo son. Y que demuestra también una realidad que está de la puerta hacia adentro. Y socialmente no es perceptible en general. Claro, porque en general nosotros vemos el punto de vista de que en la población, cual más, cual menos, los niños dentro de la sociedad consumista que vivimos con grandes poleas de marcas, zapatillas, pantalones, cosas que nosotros no estábamos acostumbrados en general. O tenemos una visión diferente con respecto a la forma y modo de vestir, pero eso distorsiona una realidad que no es tal. La misma situación que se vive desde el punto de vista de cómo lo plantea Ricardo, El profesorado, el papel que ha jugado en torno al quehacer, como también lo decía don Ricardo, en el sentido de que las autoridades de una u otra forma van perdiendo el valor intrínseco que llevaban en sí una profesión tan digna como el ser profesor. No lo han tocado desde el punto de vista de cómo han cambiado los tiempos. Los niños ahora no pueden ser tocados. Antiguamente nos pegaban un correazo, un palmetazo. Claro que tampoco era la forma correcta, pero también había un respeto mayor en torno a la propia gente en general. Los medios han cambiado, la gente tiene otra forma de ser. Los niños tienen un carácter diferente. Son niños tecnológicos que están de acuerdo a las características propias de un desarrollo de una sociedad progresivamente desde el punto de vista de mejores medios que antiguamente no se tenían o no los podíamos, no estaban al alcance en general de Pedro el Río, de las poblaciones en general de Chile, pero esa era la realidad. Y frente a esas disyuntivas que hoy en día las políticas que tienen que generar tanto la alcaldía como las propias juntas de vecinos, como en general toda organización social o que esté para poder contribuir a un mejor bienestar de la gente, hay que detectarla y hay que verla. Y eso el censo lo aporta, desde el punto de vista así muy intrínseco, como digo, de las frías cifras, pero que de una u otra forma también es la realidad que hay que enfrentar en un momento determinado, desconociendo muchas de estas cosas. Claro, y así como dice don Pedro, dice Ricardo, el profesor era casi una especie de autoridad sobre los propios padres. Los niños lo respetaban, lo querían mucho, y así los profesores también. Cuando años después se encontraban con lo que fueron sus alumnos, era una alegría mutua tremendamente grande, cosa que hoy día casi no existe. Se ha perdido en el tiempo. Pero quiero tomar una cosita que dijo don Pedro, y que el censo también nos tiene que ayudar, y no solamente el censo, sino cada una de las otras encuestas que se realizan en nuestro país, como la encuesta CACEN, por ejemplo, que está más ligada al tema de la caracterización socioeconómica de nuestro país, porque eso nos ayuda a transparentar un poquito esto que se ha instalado en los últimos 20 años con mucha fuerza, de esta existencia de una clase media. Tanto la CACEN como el propio censo nos tienen que ayudar a transparentar aquello. Nosotros sabemos que pueden existir sectores medios y eso es real. Pero hoy día todo el mundo se siente de clase media, ¿cierto? Porque hay una construcción cultural que se ha generado con mucha fuerza desde los medios de comunicación e inclusive de las propias escuelas, de los propios colegios. Y se instala, ¿cierto?, esta figura de sector de clase media, ¿cierto?, que se desapega de la pobreza, y que su sueño es ser como el que está más arriba de él. Entonces, esto tiene que ayudarnos también a transparentar un poco aquello. Yo siento que de alguna manera nuestra realidad institucional lo que ha generado una invisibilización de esa realidad. Porque es más fácil decir que todos son de clase media que decir en realidad está la cifra de los pobres en Chile. Yo no digo que no se haya avanzado, yo creo que en materia de pobreza sí se ha avanzado bastante en muchos aspectos, pero hay mucho por resolver. Y en la medida en que no se transparenten de manera efectiva las cifras en ese ámbito, digamos, siempre vamos a estar ahí con una realidad tapada por las mismas cifras. Entonces, que nos ayuden estas cifras también, junto al resto de encuestas que existen, a caracterizar nuevamente nuestra realidad social. Pero yo creo que la mayoría en Chile sigue siendo de sectores bajos, ¿verdad? Desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista ético, si se quiere. Entonces, más allá de todo, creo que es un importante ejercicio ciudadano, pero hay que sacarle el provecho al máximo, y ahí la ciudadanía tiene que estar atenta. O sea, si no somos nosotros los ciudadanos los que exigimos, ¿quiénes? Porque al final las cifras frías van a quedar en eso, en cifras frías, pero nosotros sabemos que esas cifras no son frías, esas cifras están vivas y tienen una realidad que a veces se oculta, como dice el don Pedro, detrás de la puerta hacia adentro. Y yo diría que acá, por ejemplo, en Concepción, en los sectores más periféricos del centro, ¿cierto? Los allegados son bastantes. En una casa, sobre todo en territorios, los territorios antiguos, que eran bastante más grandes que los de ahora, hay por lo menos dos o tres casas conviviendo en un solo terreno. O sea, dos o tres familias prácticamente. Dos o tres hogares. Dos o tres familias. En una sola casa. En un solo terreno. Yo no creo que solamente en los sectores periféricos, si tú miras la realidad aquí, Serrano, entre Carrera y entre Maipú, allá, muchas casas. Y conozco casas que tienen un montón de gente y que vive así, nada, en piezas chicas. Que de una u otra forma, esa es la realidad, pero aquí como ya nos creemos todos desarrollados. ¿Ah? Ahí vive, se concentran hartos migrantes. Entonces, además, hay mucha gente migrante, el censo también. Yo he visto de aquí, por lo menos hasta Caupolicán, en general, hay mucha gente, a excepción de ahí del sector de Angola, donde está la policía de investigación. Claro. Pero más acá yo veo mucha gente migrante, cerca de la Plaza Cruz, por ahí. De hecho, se reúnen. Además, mucha gente durmiendo en el hogar de Cristo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver, que no podemos desconocer, que muchas veces tapamos. Es que por eso es importante que las cifras no queden en cifras. Correcto. Y lo que dicen es súper importante. Por eso, si nosotros empezamos a hilar fino de la importancia del censo, nos vamos a encontrar con harto aristas. No habíamos hablado de los migrantes, don Ricardo habló de los pueblos originarios, ¿cierto? Entonces son hartas aristas que están relacionadas y que demuestran la importancia que tiene un ejercicio como este. Bueno, y agregando esto de los allegados en el campo, hablando también de los pueblos originarios, no se notaba mucho esto de los allegados y siempre existió. Por ejemplo, los papás tenían una parcelita, los hijos llegaban a mayores, se casaban y hacían una casita al lado, ahí mismo dentro del terrenito. Claro. Entonces pasaban a ser allegados dentro del mismo terrenito. No vivían en la misma casa, pero sí empezaban a formar como un verdadero clan, una especie de villorrio, pero eran allegados. Entonces, bueno, y las características también propias del campo eran que mucha gente que vivía en la ciudad iban a dejar sus hijos al campo, a que los criara la abuela en general, porque ellos no les daban las condiciones económicas como para poder vivir y solventar una vida más o menos. Pero las abuelas en general criaban, qué sé yo, 5, 15, 10 nietos, yo veía en el caso, por ejemplo, de la familia, que era una realidad. Iban a dejar muchos niños al campo. Y lo otro también que aquí se habló, lo hablaba Ricardo, don Pedro, clase media. ¿Qué es la clase media en realidad? Yo, para mí, por ejemplo, antes, porque yo soy el más viejo de todos acá, clase media le decían al funcionario de cuello y corbata, porque en esos años se le exigía corbata al funcionario, trabajador, a quien fuera. Un profesor sin corbata, el director no lo admitía. Un empleado público sin corbata, no, el jefe no lo permitía. En el banco, en pleno verano, tenían que estar con corbata. Y solamente las luchas sociales fueron terminando con ese estado de situación tan, en cierto modo, opresivo. Entonces, las luchas sociales son las que hay que mantener hoy día en pie de batalla, digámoslo así, para lograr mejores condiciones de vida. Y el censo acá en Chile es un país que puede darle un estándar de vida envidiable a todos sus ciudadanos. Yo creo que lo hemos dicho, tal vez con otras palabras, en este mismo programa. Chile tiene riquezas que son tremendamente grandes. Entonces, este tipo de actividades que realiza hoy día el gobierno, de hacer un censo, es tremendamente importante, necesario, ¿cierto? Además que hay que resolver el hoyito que dejó el censo anterior. También. Pero mientras tanto, me hace enseña un tema musical con nuestro invitado de hoy, Inti Illimani. Thank you. recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías abundan mis pensamientos, entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy inquieto, señores oyente, el otro por San Vicente quedó no sé con qué fin, mi pecho en cura cautivo. Son descontento, la piel con pena en Temuco, y me ha llorado en Calco de frío con escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián, y en la ciudad de Chillán la calma de Bacuacero. Mi riñonada en Cabrero destruye una Estamos de regreso en el programa Directo al Grano con nuestros panelistas ya nombrados, don Pedro, Ricardo. Y reiterando el saludo para los santos de hoy día, Juan Bautista. Claro, es Juan Bautista de la Salle, pero en Chile los Juan Bautista son a secas. Una felicitación para los Juan. Y para las Juanitas, a lo mejor, aunque no es Santa Juana, pero... ¿Juana Bautista? Creo que no, pero ya también le agregamos un saludo. Seguimos con nuestro programa, pasando a los temas locales, como algo ya se había dicho. Soterramiento de vías férreas ya tiene fecha y presupuesto aprobado. El tramo sería de 800 metros entre las calles Desiderio, Sangüesa y O'Higgins. En septiembre de este año ya debe estar adjudicado. Padres de niños del espectro autista piden mayor inclusión para sus hijos. El intendente Rodrigo Díaz reconoció el desperfecto del sistema, pero no reconoció que el problema ha sido una constante, es decir, ha sido siempre. No pasa todos los días, ha pasado con bastante frecuencia. El sistema férreo o de ferrocarril. 11.000 recetas en un año vendió Farmacia Popular de San Pedro. Opiniones. Bueno, yo en cuanto al soterramiento de la línea, como es parte de la quehacer aquí de la población, quiero decir que lo que se aprobó y se firmó el otro día el convenio es el estudio del soterramiento de la línea férrea. Por lo tanto, la de aquí creo que hay 2 meses plazo para que las empresas postulen al estudio ingenieril, que significa soterrar la línea. Ahora, los tramos no están definidos en concreto porque está recién partiendo el estudio. Y la población tiene aquí una cosa importante, no solamente hablan de Isidro Sangüesa, sino que también hablan, entendiendo lo que viene del nuevo puente de ferrocarril que está proyectándose, o la necesidad del nuevo puente que tienen que hacerse por las características propias de los años de uso que tiene el antiguo puente, el que está actualmente, viene también un nuevo puente de ferrocarriles, pero dónde y cuándo irá a pasar no sabemos eso todavía, porque esos son una caché de millones grandotes que tiene que disponer el Estado para poder hacer un estudio ingenieril también en cuanto por dónde y cuándo irá a pasar. Pero lo otro que en un principio se había hablado era de que estaría interviniéndose todo lo que es sector de Temístocles Roja, por donde está el actual trazado. Ahora, el tramo que se estaba viendo en un principio, por lo que nos dijo la Core que tuvimos de visita aquí, Tamara Concha, Tamara Concha Hidalgo, nos explicaba que esto recién estaba en veremos, y que ahora, como ya se aprobó una cantidad de millones para hacer el estudio, eso estaría más o menos disponible de aquí al próximo año, estaría ya listo el estudio ese, de acuerdo a las características que pueda indicar este estudio técnico, y vamos a ser afectados aquí como población de una u otra forma, y esa es la situación que tiene que verse. ¿Cuántas casas van a expropiar? En concreto, estaría desapareciendo lo que es la cancha de Pedro del Río, la que está pegada al túnel allá, y todo el sector ese que está también en vista a ser desalojado, tengo entendido, o removido, que es el campamento que existe a la orilla de Pedro del Río allá, del túnel, perdón. Y esas son situaciones que socialmente nosotros vamos a vernos afectados como población. Ahora, tendremos que tener una opinión en torno a esto, lo que nos va a permitir de una u otra forma de velar por los intereses propios y la defensa de los pobladores que están viviendo aquí en el sector, y por sobre todo las características propias cuando se dan este tipo de expropiaciones, que el Estado los ve desde el punto de vista del avalúo fiscal, no el avalúo real que pudieran tener las construcciones de los vecinos que llevan, qué sé yo, 20, 30, hasta 60, más de 60 años viviendo la población. Claro, y que tienen casitas bonitas, que son casas que no todo lo refleja, va a reflejar el avalúo fiscal. Y ya está, es interesante ya empezar a hacerse las preguntas pertinentes que nos permitan a nosotros ya tener una opinión con respecto a esto. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser la actitud de del propio municipio en general y de los organismos que representa el Estado, el Servio, en fin, y el Fisco en general, para poder resolver y, en definitiva, a cabalidad la real dimensión que del impacto social que puedan tener estos proyectos? Sí. Sí, yo creo que ahí cabe dos preguntas importantes. Primero, ¿cuál va a ser el rol activo de las organizaciones que son parte de este territorio? Porque yo los he visto lento, o más que lento, casi ausente. De un tema que va a impactar con tanta fuerza a este territorio. Entonces me inquieta esa pasividad extrema de las organizaciones territoriales de acá del sector. Si bien es cierto, aún no hay claridad, cierto, del tramo, como decía don Pedro, pero está, creo yo, es muy poco probable que no sea Desiderio García parte del soterramiento. Eso va, sin duda. Desiderio Sangüesa. Desiderio Sangüesa, perdón. Ahora, el tema es, ¿a quién le va a beneficiar realmente ese soterramiento? ¿Ya? Porque, y lo podemos conectar inmediatamente con lo que señaló el intendente relacionado con los problemas que ha tenido el Metrotren. Porque vamos a hacer un soterramiento, ¿para qué? ¿A quién va a beneficiar eso realmente? solamente queremos despejar, liberar, cierto, de la congestión que se genera en este punto, en este foco, porque yo lo que veo a diario, lo que uno percibe a diario, es mayoritariamente el transporte ferrocarril de carga, más que de pasajeros. Porque si es un proyecto que va a estar directamente relacionado con eso, yo creo que la ciudadanía tiene que también instalar su opinión al respecto. Aquí hay muchas debilidades, y lo conecto inmediatamente con lo que plantea el intendente, hay muchas debilidades en el sistema de Metrotren. A la larga se empieza a transformar, si es que las autoridades no toman las cartas en el asunto, se está empezando a transformar en un problema más que en una solución para la gente que viaja, sobre todo desde la cuenca Coronel. Del Carbón, desde Coronel fundamentalmente. En las mañanas, pero yo me traslado no en Metrotren, pero en la micro uno logra divisar, digamos, en las condiciones que baja la gente. Y los problemas que hoy día ha tenido el tren, digamos, desde el punto de vista de los tiempos. Entonces, estamos apostando por mejorar la calidad de vida. El transporte tiene que ver con la calidad de vida. En la medida que ocupo menos tiempo, ¿cierto?, arriba del transporte, mejora mi calidad de vida porque puedo dormir más tiempo o en la tarde puedo llegar más temprano a mi hogar, por lo tanto puedo compartir más con mi familia y hacer mis actividades extralaborales, etcétera. Entonces, si este soterramiento no va de la mano con una mejora al sistema de transporte de pasajeros de ferrocarriles, yo no sé entonces para qué vamos a soterrar y gastar con dineros del Estado más de 3.000 millones de pesos. Bueno, ahí está justamente el drama que yo estoy planteando desde el punto de vista de lo que significa hoy en día un estudio ingenieril que nos permita realmente ser una solución social, no una para las grandes empresas, porque ya estamos viendo aquí el desmantelamiento de lo que es el contexto de la población Pedro del Río. Ya está desapareciendo el Molino Santa Rosa, ya desapareció la planta de la compañía electricidad, o sea, todas las que históricamente podrían haber sido hasta inclusive un edificio de monumentos nacionales, ya desaparecieron, ya la están echando abajo. Los silos ya los sacaron, van a ampliarse ahí la universidad, una universidad privada. No sé qué irán a construir en lo que es el sector de aquí de donde está la compañía de electricidad, o irán a la misma empresa, irá a construir alguna cosa, pero la verdad es que no tenemos mayores antecedentes. Pero con respecto a lo que es la locomoción, no solamente el transporte en general, estarían beneficiando a las grandes empresas única y exclusivamente, porque si no hay solución a la locomoción. Por ejemplo, ¿qué pasó con la línea férrea que era del Estado, que iba hasta Coelemo, hasta Chillán por la costa, que unían todos los puestos? Uno de los problemas graves que tenemos aquí en Concepción desde el punto de vista de las comunicaciones es el acceso a Tomé, que es una ciudad dormitorio en general, y que hay mucha gente que se transporta todos los días hacia Concepción, y hay un problema gravísimo de transporte, de conectividad. Es la misma situación, no solamente se da en el año por la cosa del trabajo y lo que es la cuestión escolar o la educación en general, sino que también en el periodo estival, que de una u otra forma también Tomé ha sido uno de los polos importantes en el desarrollo de lo que ha sido el turismo en general. Y yo creo que eso nosotros tenemos que ayudar también a ver la perspectiva en que cómo vamos en general el conjunto de la sociedad y estos grandes inversiones que está haciendo el Estado vaya vinculado directamente a la realidad de resolver los problemas que se están generando producto del propio desarrollo, y no sea el problema de las trabas de que aquí van solamente en torno a lo que son las empresas, las beneficiadas. Llámese Jumbo, llámese la intendencia que está aquí, el barrio cívico en general. La propuesta de soterramiento, si usted se fija, si es que fuera efectivamente ese tramo, O'Higgins o San Martín hasta acá, yo lo que veo ahí es grandes edificios de servicios y departamentos. Correcto. Grandes inmobiliarias, pero no departamentos para resolver la situación de los allegados que hablábamos de antes, sino departamentos de 60, 80, 100 millones de pesos. Correcto, y no solamente eso, sino... Por eso estamos hablando del Molino. Y hablamos del Molino, y hablamos también de la Aurora de Chile, que la sacaron a golpe, construyeron por en forma aérea lo que es el puente. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo entonces de construir un puente, sacar a esa gente que vivía por tantos años ahí Y ahora el puente va, pasa por arriba de la línea, cuando se está pensando soterrar la línea, ¿dónde está la conexión desde el punto de vista de concatenar los elementos que nos permitan ir superando desde el punto de vista del desarrollo integral de todo lo que es el transporte y la locomoción? Bueno, ahí es donde, lo que decía Ricardo hace poco, donde las fuerzas vivas de la sociedad, que son las organizaciones sociales, las que tienen que tener una amplia y decidida participación. Y también, no solo eso, sino que exigirle a las autoridades que han sido elegidas, electas por la ciudadanía, que también tengan participación en esto, este problema. Soterramiento. Va a haber otro puente ferroviario. Van a funcionar dos puentes ferroviarios. Pero, como dicen acá nuestros panelistas, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Hoy día, conversando con personas que saben sobre este tema, que no voy a nombrar porque no estoy autorizado, el ferrocarril que existe entre Concepción, Talcahuano, y San Pedro, Coronel, Arauco, está en un 70% utilizado por empresas privadas, no por empresas del Estado. Así es. Entonces el ferrocarril, lo hemos tratado en este programa anteriormente, el ferrocarril para el ciudadano, el pasajero, llegaba hasta Lebu. Y hoy día, cuando un presidente como el señor Piñera, antes de irse, manifestó que como un gran logro nacional se agregaban 10 kilómetros desde Lomas Coloradas a Coronel. Por último, el término podía haber sido recuperamos 10 kilómetros, y que nunca se efectuó tampoco, nunca lo realizó. La doctora Michelle Bachelet lo terminó. Ese. Pero, si hemos de construir líneas de ferrocarriles, recuperemos un ferrocarril de acuerdo a como era hace 40 años atrás. Un ferrocarril envidiable que ya estaba cercano al, digamos, al nivel de los ferrocarriles europeos. Hoy día, ferrocarriles que existen entre Concepción, San Pedro, Concepción, San Rosendo, son trenes con coches, carros, que ni siquiera tienen baños higiénicos. Son usados. Entonces, aquí dice el intendente, 3.000 millones de pesos que van a ser invertidos en el soterramiento de 800 metros, caracoles. En circunstancias que si hay un soterramiento, debería ser desde Concepción, que se inicia desde Pedro Valdivia, hasta la salida de allá, de más allá de la estación Andalien, pasado el río Andalien. Debería ser el subterráneo para pasajeros. Porque si lo van a utilizar, como hacía acá don Pedro, por una empresa privada, ¿cuál es la ganancia del Estado invertir para empresarios privados que en el fondo lo que aportan es la nada misma? Yo creo que aquí las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los comités de vecinos deben estar atentos, actuando y exigiéndole a las autoridades que nos representan como ciudadanos. Tenemos diputados, senadores, senadoras. Bueno, ¿qué papel cumplen ellos en este punto? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué van a exponer sobre lo que necesitan los ciudadanos que ellos representan? Pienso que estoy muy de acuerdo con don Pedro acá, con don Ricardo, de que las organizaciones tienen que entrar a participar abiertamente en esto. O sea, hoy día se presentó, ¿cierto?, esa información, y yo me pregunto, se informa públicamente, y yo me pregunto, ¿y las organizaciones territoriales de este sector, o de todo el sector que va a ser afectado por este soterramiento, estuvieron invitados a la entrega de esa información? Entonces, yo creo que es importante ahí que en este sentido las organizaciones de este sector, ¿cierto?, convoquen a las autoridades al territorio y que pidan la información de primera fuente con respecto a esta información que apareció en el diario Concepción el día de hoy. Porque de lo contrario, así las cosas no funcionan. Queremos una ciudadanía activa, participativa, informada, pero resulta que las autoridades no operan, por un lado, y por otro, además, las organizaciones mismas también se quedan en los laureles, como se dice, ¿no? Entonces, el llamado es a estar atento, como dice don Ricardo, y yo derechamente propondría que las organizaciones del territorio convocaran a las autoridades pertinentes para que dieran cuenta de esta información que ha aparecido. Es súper importante. Y le entreguen a estos representantes también cuál es la opinión de acá de los ciudadanos. O sea, porque tenemos aparte, que saber de qué se trata para entregar una opinión. Y aparte de lo que decía acá don Pedro, ahí hay complejos habitacionales, casas de ciudadanos que viven, de pobladores. ¿Dónde van a ser trasladados? ¿En qué condiciones? Tanto en cuanto a su nivel económico y su nivel social. ¿Y para dónde van a ser llevados? Hay mucho tema que tratar en este punto. Sí, es extenso. Yo me quería referir a los otros puntos igual del tema local, que son importantes igual. A ver, yo le ayudo. A ver. Ahí estamos. Tenemos otro punto acá. Del tema local, digamos. Sí, estamos bien. Padres de niños. Los padres de niños del espectro autista piden mayor inclusión para sus hijos. Es un tema que no aparece mucho en los medios de comunicación. Es un sector un sector de la sociedad que es bastante excluido en general, ¿ya? Pero que existen, son un actor que existen y hoy día se instalan con fuerza desde el punto de vista de dar a conocer las problemáticas que viven los niños autistas. Lamentablemente nuestra realidad hoy día, a pesar de todos los esfuerzos, no nos permiten decir satisfactoriamente de que tanto los niños que sufren autismo como los niños que tienen, no sé, síndrome de Asperger u otros, estén realmente incluidos en la sociedad. Y es un tema que yo creo que merece todo el debate del mundo. Porque, por ejemplo, en las escuelas, los niños están, y no es fácil. Hay una ardua tarea, es una pega no sencilla, para poder generar las condiciones de que esos niños se sientan integrados, incluidos en los procesos educativos, bajo las condiciones en las que ellos están. Saludar, ¿cierto? Saludar, porque esta semana que pasó se celebró el Día de los Niños Autistas. Saludar a los papás que hacen también, tienen una labor tremenda, aquellos papás que tienen niños autistas o con otras condiciones, porque los esfuerzos que deben hacer, ¿cierto?, para poder incluir a sus hijos en la realidad de nuestra sociedad, sobre todo una realidad tan acelerada como la que vivimos, es súper compleja. Y hay que sacarse el sombrero por esos papás que hacen esos esfuerzos. Hay que sacarse el sombrero también por los profesores también, valga ser reiterativo, claro, en eso, porque hacen una pega gigantesca también en ese sentido. El desgaste emocional, el desgaste humano es bastante fuerte para poder atender a este tipo de niños y a niños con otros tipos de síndrome, digamos. Claro, porque aquí prácticamente en el fondo no se realiza, pero estamos casi cercanos a un sistema, digamos, de poco menos que eliminarlo. Aquí no estamos en Esparta, un sistema espartano poco menos, socialmente hablando, ¿eh? Entonces eso no puede ser, porque no debe ser. Así bueno, que... pero lo importante, perdón don Ricardo, que hay que primero caracterizar de que hace muy poco que se pudieron integrar a estos niños de incluirlo dentro del sistema educacional, porque muchas veces ni siquiera eran aceptados en los colegios o tenían que ser enviados a colegios especiales. Pero ahora no, ahora aparte hay una política de inclusión que de una u otra manera va a reponer lo que es la sociedad desde el punto de vista de aceptar las realidades diferentes que tienen algunas personas. Y en eso, primero yo quiero destacar lo que es el trabajo de los profesores, y es que realmente hay diferentes características de esta gente, de los niños, que de una u otra forma hay que tener un cuidado bastante grande. Por lo mismo que decía anteriormente, por las condiciones y características de la sociedad en general han cambiado. Y nosotros tenemos que ser mucho más tolerantes en general también para poder aceptar las diferencias que pudieran existir de las condiciones físicas de otras personas. El estar con niños autistas en una sala requiere una atención muy particular. Y lo mismo con los niños Asperger, que de una u otra forma también tienen características diferentes. Correcto. Y que son muy inteligentes, muy inteligentes. Pueden ser muy retraídos hacia adentro, pueden ser diferentes, pero tienen una capacidad intelectual. Yo no digo que es superior a otras personas, pero en general yo lo vería como una situación de atención especial que tiene que darse, obviamente por las características propias de su condición física, pero también por su capacidad intelectual. Así es. Exactamente. Y para terminar este proceso local, informamos que 11.000 recetas en un año vendió Farmacia Popular de San Pedro. Espectacular. Espectacular la cifra, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que seguir profundizando. Sí, en algún momento lo valoramos y lo señalamos acá en la radio. Una comuna, por ejemplo, como Concepción, con una gran cantidad de, con más de 200.000 habitantes, ¿cierto? Una farmacia popular es muy poco. Hay que avanzar hacia las farmacias, en mi opinión, hay que avanzar hacia las farmacias territoriales populares, pero en los territorios. Y aquí también donde nuevamente reiteramos las organizaciones sociales tienen que pedirlo y exigirlo. Tenemos autoridades, porque hay casos de medicamentos que los laboratorios, como una forma de sabotaje a las farmacias populares, no envían los medicamentos que se les solicitan. Así es. Entonces las organizaciones sociales van a tener que empezar a trabajar decididamente, sobre todo sus dirigentes tienen mucha responsabilidad en este aspecto. Tienen harta pega. Así de simple. Don Pedro. Yo quería tocar otro tema que se da aquí en la población. Ya llevamos hace más o menos aproximadamente como, yo diría que más del mes, con cierta alcantarillados tapados aquí en Pedro del Río. Y la verdad es que de una u otra forma se ha llamado N cantidad de veces Esbío, y Esbío no ha jugado el papel que le corresponde. Aquí decidieron sangüeses hasta la costanera. Hace más de 8 días que está corriendo el agua servida de alcantarillado, y que están saliendo de allá desde costanera con Baldomero Sánchez en el primer edificio que está al lado allá. Está cubriendo en general todo lo que es ese sector y viene a desembocar aquí a la torre con Desiderio Sangüesa. Y eso está permitiendo, perdón que le interrumpa, que los bloques de acá que están al lado del consultorio están empezando a colapsarse también. Es que el drama está, don Ricardo, y el otro día conversaba aquí, el alcantarillado se hizo por allá por el año 63-64, no recuerdo la fecha exacta. Sí. Este alcantarillado y sus tubos, los tubos que habían aquí en el alcantarillado eran tubos de cemento. Han pasado ya bastantes movimientos telúricos fuertes y yo creo que por la cantidad de años que tienen, estos tubos debieran estar quebrados. Más de 40 años. ¿Ah? Más, pues estamos hablando mucho más. Sí. Más de 60 años ya. Pues. Y la verdad que, perdón, poco más de 50. Sí. Lo que refleja más que nada una situación de insalubridad que ha persistido por mucho tiempo aquí. Y Esbío no asume la responsabilidad. Esbío no, es una empresa privada que está ganando plata todos los tiempos, porque nosotros cada vez que vamos a pagar la boleta del agua estamos pagando alcantarillado y estamos pagando agua. Y estamos pagando otros gastos. Y otros gastos que también van cobrados. Y resulta que cuando uno llama al home center que ellos dan ahí, no lo atiende nadie. No. Y es una situación que hay que denunciar con fuerza. Aquí la gente tiene que ponerse en las duras y en las maduras, porque aquí hay que asumir ya otro tipo de situaciones que nos permitan también ser escuchados. Porque aquí es un foco constante de malos olores, de agua servida escurriéndose por las calles, y estos tipos, sus gerentes, ¿por qué no vienen aquí a ver la situación y no los resuelven los problemas si no lo están haciendo gratis? Estamos pagando nuestra plata. Gracias. Bueno, cuando Esbío, que no era Esbío, era empresa del Estado, no ocurría en esos casos. Es la única parte del mundo que aquí se privatiza el agua, así el único país del mundo. Eso, y que se vendió muy barato.

Estamos de regreso en su programa Directo al Grano para nuestras amables y amigas y amigos oyentes. Después de estos comentarios breves lo que es local, pasamos ahora a lo que es problemas, sistemas, situaciones nacionales. Bueno, proceso constituyente. La presidenta de la República, doctora Michelle Bachelet, Geria, firmó el proyecto que busca modificar el capítulo 15 de la Constitución, el cual establece los mecanismos para realizar cambios en la Carta Magna. Ricardo. Todavía tenemos pendiente el programa para explicar en qué quedó este compilado de, cierto, la síntesis de lo que fueron los encuentros locales. Pero bueno, el proceso sigue avanzando. Esto debería haber sido enviado en octubre del año pasado, más o menos por ahí. Pero ya a buena hora, digamos, se envía el proyecto de ley. Ahora lo que queda es que el Parlamento, cierto, pueda aprobar esa enmienda que quiere hacer la presidenta, el gobierno, cierto, al capítulo 15 de la Constitución. Y que va a permitir, si se aprueba, cierto, va a permitir que el próximo Parlamento, es decir, marzo del próximo año, el Parlamento que quede en marzo del próximo año, sea finalmente quienes determinen cuál va a ser el mecanismo bajo el cual se va a cambiar la Constitución. Y que son, se presentan cuatro modalidades, cierto, por un, en primera instancia, una comisión bicameral, es decir, una comisión integrada por senadores y diputados. La otra posibilidad es una comisión mixta, integrada por parlamentarios y personas del mundo civil, de la ciudadanía. Y el tercer mecanismo de la Asamblea Constituyente, ¿ya?, que es por el cual apostamos muchos. De no haber acuerdo en esos tres, ¿cierto?, habría un cuarto mecanismo que sería una consulta, un plebiscito a nivel nacional, en donde la ciudadanía finalmente terminaría definiendo cuál es el mecanismo que, a consideración de la ciudadanía, digamos, es el mejor para cambiar la Constitución. Así que yo creo que es súper importante. Bueno, ya aparecieron, por cierto, parlamentarios, sabemos de qué sector, rechazando y señalando la imposibilidad y casi la inconstitucionalidad, en esos términos, no me extrañaría que después lo enviaran al Tribunal Constitucional, de este proyecto de ley. Así que, como ha habido mucho tiempo, ha habido mucho espacio desde que se generaron los encuentros locales, después cuando se entregaron las bases para una nueva constitución, ahora con el ingreso de este proyecto ha habido mucho espacio, entonces como que se perdió el hilo, se perdió el ambiente del debate constitucional. Y yo creo que el deber desde el mundo social es empezar a instalarlo con fuerza nuevamente, sobre todo en un año electoral, porque aquí es donde hay que sacar a la pizarra a quienes van a ser los futuros parlamentarios de nuestro país. Ellos son los que van a tener que votar en su momento, y los actuales también, para ver si esto se aprueba o no, pero los otros van a tener que aprobar o no el mecanismo que la ciudadanía estime mejor para nuestro país. Por lo tanto, es súper importante reinstalar nuevamente este debate. Y aquí, insisto, organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de pensionados y todo lo que sea sindicato, todo lo que sea fuerza social, tienen que estar presentes para exigirle a nuestras autoridades que se lleve a buen término este proyecto. Así es. Bueno, yo creo que de una u otra forma, cuando se marcó aquí, cuando miles y miles de chilenos participaron en la asambleas que se hicieron por sectores, es el reflejo también de que mucha gente está interesada de ver la forma de participación directa en torno a las leyes que nos van a regir como constitución. Y esta es la forma de llevar adelante los cambios necesarios, porque hubieron opiniones muy buenas y muchas veces las cosas que se cocinan entre cuatro paredes no son las mejores para la gran mayoría de la sociedad, y reflejan también intereses solamente mezquinos desde el punto de vista de una mirada muy estrecha que marcan ciertos sectores que no escuchan en general los planteamientos que se van generando desde la base misma de la gente en general, de la sociedad. Y dentro de estas soluciones, el otro día vi con estupor la falta de conocimiento y de ignorancia de que gente ligada a la vida pública, habiendo sido expresidente, no sepan lo que es la Constitución. Acuérdense que el otro día el señor Piñera hablaba del capítulo 15 de la Constitución y no sabía para cuál era el objetivo. No, sí, esa, a mí me da vergüenza. Si eso, lo transmitieron todos los medios de comunicación, la respuesta que le dio el ministro del Interior. Esa es la realidad. O sea, a veces por aprovechar el espacio desde el punto de vista de los medios de comunicación, cuando tienen la tele, tienen los diarios, tienen todo encima, largan cualquier cosa y aparecen con una disparate de estas características. No se estará haciendo el caso. No se estará haciendo el leso. Yo creo que de una u otra forma es una realidad propia de que muchas veces opinan sin saber de qué están opinando y hablando y no ni siquiera conociendo la propia Constitución. Y esa es una realidad que hay que ver. Y no solamente yo creo que es el caso de Piñera, yo creo que hay muchos que muchas veces tratan de rajar vestiduras con respecto a eso y a otras cosas y la verdad es que no tienen ni idea de lo que están hablando muchas veces. Pero no sería primera vez que el señor Piñera se equivoca, porque en ciertas oportunidades para nombrar al expresidente Ricardo Lagos lo nombraba como Ricardo Escobar, no Lagos. Se lo pasaba por alto. Bueno, pasamos a otro punto. Caso Exalmar. A solicitud del diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, la Comisión Investigadora de la Cámara sobre Exalmar acordó citar a la Unidad de Análisis Financiero, entre paréntesis UAF, para que se pronuncie sobre la veracidad de la declaración de patrimonio del expresidente Sebastián Piñera. Opiniones. Yo creo que el camino que han seguido algunos parlamentarios para empezar a transparentar la realidad, en este caso del expresidente Piñera, es el camino correcto. Acá han rajado vestiduras los señores de la UDI fundamentalmente, acusando, y de RENE también por cierto, acusando a estos parlamentarios como Daniel Núñez o Hugo Gutiérrez, ¿cierto?, de que están haciendo una maquinación, ¿verdad?, para poder quitarle popularidad al candidato Piñera. Yo creo que hay que ser muy cara dura para plantear aquello. Campaña canallesca han hablado. Lo concreto es que hoy día, si nosotros hemos logrado evidenciar no solamente las situaciones de Piñera, sino lo que ha ocurrido con la ley de pesca, etcétera, ha sido gracias a la labor de parlamentarios como estos, ¿cierto?, que se han atrevido a golpearle la mesa a los poderosos de este país. Y eso no lo hacen cualquiera. Así que yo creo que es súper importante, hay que seguir, creo que es importante lo que están haciendo, hay que seguir con esta, con este camino de transparentar la realidad de lo que ocurre con Piñera y con otros grandes empresarios y políticos de la oligarquía nacional, para que la ciudadanía de una vez por todas entienda y abra los ojos y comprenda quiénes son los que realmente, quiénes son, digamos, los que quieren gobernar nuestro, los que quieren seguir gobernando nuestro país en el siguiente periodo. Entonces, creo que es súper positivo lo que se ha definido, sobre todo en el caso de Piñera. Pero yo no solamente veo eso, sino también veo una cierta mala intención desde el punto de vista de descalificar a quienes de una u otra forma se atreven a dar un paso desde el punto de vista de la denuncia. Y denuncia que tiene que estar reflejada en torno a hechos concretos, que exacto, de una u otra forma, y no es denuncias que vienen dándose desde el punto de vista que surjan muchas veces de los propios parlamentarios, sino que son denuncias públicas, que son investigaciones periodísticas, que de una u otra forma también han entregado ciertos elementos que han permitido poder descubrir ciertos robos que han hecho estos señores o de una u otra forma ciertos delitos desde el punto de vista de los aportes secretos o de una u otra forma como están ligados a votar por los intereses de ciertos sectores de la que los compran con plata, así lisa y llanamente. Y hay una situación que es bastante vergonzosa, yo digo, el hijo de Sebastián Piñera, que fue citado a una comisión de investigadores que se dio en esta semana y que ya está funcionando, se negó a ir a esa comisión investigadora, según él, porque él es mayor de edad y que se iba a prestar para un show mediático de parte de eso. Resulta que para investigar otras cosas, cuando a ellos supuestamente quieren emparejar los que tienen las manos cochinas, ¿ah? Por no decirlo de otra forma, los robos que tienen en sus manitos, quieren emparejarlo a todos, hablan de que la importancia que tienen estas comisiones investigadoras en el Congreso. Pero es contradictorio lo que él dijo. Pero es contradictorio porque él respondió a la Cámara de Diputados, respondió que estaba con toda la disposición para ir. Pero después se arrepintió y resulta que dijo eso. ¿Cómo fue que no se iba a prestar para un show o algo mediático? Así, mediático. Claro, pero primero se pone a disposición y después dice que es un show mediático. ¿Cómo es la cuestión? Claro, y eso lo dijo cuando se estaba poco menos que proclamando, que quieren. Claro. Esa es la transparencia del señor Piñera, yo lo veo así. Y no solamente para ir aquí, estamos con cosas de Piñera, la Jacqueline Van Rysselberghe, y aquí hay una pila de políticos que están con las manos metidas hasta la masa con las empresas y de una u otra forma reflejan eso, esa realidad. Y por eso hay que denunciarlo, hay que darle duro, porque yo creo que es necesario, porque no me cabe la menor duda que en general aquí, cual más cual menos, si tú tienes plata, tienes el poder económico, te va a tratar de joder al resto. Va a robar y va a seguir robando y van a seguir manteniendo su status quo en función de que están, tienen los privilegios y las leyes no les hacen absolutamente nada. Si no han hecho, ¿qué día? ¿Quiénes han estado presos de todo esto? Así es, porque hace cuántos días atrás en los canales de televisión también se expuso ahí cuáles son las cantidades millonarias de dinero que han ganado los parlamentarios de este país, sí, pues. Diputados y senadores, miles de millones de pesos. Entonces, eso no es posible en un país como Chile, que se dice democrático y de libertad, no de libertinaje. Bien. Bueno, don Ricardo, con respecto a eso que está planteando usted, muy corto. Cuando la diputada Camila Vallejo planteó la necesidad de bajar los sueldos de los parlamentarios, todos se opusieron, todos de todos los sectores, inclusive de la propia concertación, de la nueva mayoría. Sí. Algunos. Personas. Exactamente. ¿Ah? Estaban totalmente casados. Y alguien planteó de la necesidad que no puedan ganar más de 5 millones. Porque 5 millones es demasiada plata para que le estén pagando a estos carajos. Y se han hecho. Pero si hay gente que llega del año 90 que no han salido de ahí, pues, ¿eh? Sí. ¿Cómo no estar acostumbrados a estar ganando la plata y muchas veces votando en contra de los propios principios que han manejado los intereses que supuestamente defendían? Así es, ¿eh? Así ha sido. Y quieren seguir haciendo. Y yo me alegro, ¿sabe? Hay una situación y una noticia que más adelante la vamos a tocar, pero hoy en día los partidos políticos que están refichándose ya no quieren muchas cantidades ni firmas, no tienen muchas firmas. Hoy en día, hasta el día de hoy, el partido que más firmas lleva a nivel nacional es el Partido Comunista. Lleva cerca de 46.000 firmas que ya entregó el CERVEL. Vamos a tratar, ¿ah?, ese punto. Por lo mismo, y yo en eso quería tocar. Y los otros partidos de ahí están rasguñándose. E inclusive hay algunos que están bien tiritos. Bueno, pasamos al siguiente punto. A nivel nacional, la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto planteado por la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Muy bella ella, muy hermosa, ¿eh? Inteligente y además mujer. Caramba, que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, PPD, entre paréntesis, rechazó apoyar la iniciativa, comillas, si es que no involucra un cambio paralelo de los salarios, porque lo que no podemos hacer es ponerle más carga a la economía. Cierra comillas. ¿Qué quiere decir el ministro Valdés ante esta iniciativa de la diputada Camila Vallejo? Cargarle la economía ¿a quién? ¿A quién? Exactamente. Cuando las ganancias de las grandes empresas en este país son gigantescas. Y bueno, la política permanente de los sectores reaccionarios de este país. Atemorizar, ¿cierto? Porque, a decir de ellos, la reducción de la jornada laboral va a significar va a significar desempleo, va a significar menor productividad, etcétera, etcétera. Cuando hoy día, en la realidad que hoy día tenemos en nuestro país, resulta que hace un año atrás se proyectaba entre un 1,5 y 2,5 el crecimiento económico, y resulta que hoy día el Banco Central, hace un par de días atrás, señaló que la proyección es entre un 1 y un 2% el crecimiento de la economía. Entonces, es por esta realidad en la que hoy día estamos la que tenemos esa cifra de crecimiento económico. No es por la reducción laboral que en algún momento se pueda proyectar de manera efectiva. Por el contrario, la reducción de la jornada laboral va a ser muy beneficiosa, sería muy beneficiosa para la para los trabajadores de este país. Porque no solamente, ¿cierto?, no solamente tiene que ver con no trabajar menos, sino el impacto que significa eso. Más tiempo con la familia, mayor espacio para poder disfrutar de otras actividades extralaborales, espacios quizás para autoeducarse, para aprender de otras cosas, para pasear, lo que sea. 5 horas menos al día es bastante significativo, entendiendo que hoy día un trabajador, por ejemplo, aquí del Gran Concepción, que circula desde Talcahuano a Hualquio, de Talcahuano a Lota, de Talcahuano a Tomé, de Tomé a... O sea, 12, 13, 14 horas sumado y más a veces, ¿cierto?, entre estar arriba de un bus y después llegar a jornada laboral, y más encima tener que hacer la colación en ese espacio. ¿Ya? Y los profesores en el sistema municipal, que esa hora la tienen que hacer en el establecimiento y no es pagada. Ojo, entonces creo que la iniciativa es positivo, es un golpe a estos sectores reaccionarios que no quieren reducir la jornada laboral, porque todos se mofaron en la semana anterior de la diputada Camila Vallejo, porque diciendo que está casi puro tonteando, que esto va a ser rechazado, y así fue titular en el Mercurio, ¿eh? Porque en el Mercurio, el día que se votaba, dijo, en el Mercurio titular decía, hoy se rechaza la admisibilidad del proyecto. Sí, pero sí, la Cámara lo aprobó. Sí, aprobó la admisibilidad, es decir, sí, la idea del la iniciativa. Por supuesto, claro, pero aquí hay parlamentarios de la zona que votaron en contra. Por ejemplo, Jorge Sabac, Democristiano, José Miguel Ortiz, Demócrata Cristiano, Jorge Ulloa, UDI, Enrique Van Rieselberghe, UDI, Jorge Pérez, Radical. Caramba. Ellos votaron en contra de la iniciativa de legislar al respecto. Y además aquí Camila Vallejo hace ver también la jornada de trabajo para las mujeres que trabajan. Oye, que sí. Llegado a su casa, tienen que llegar a hacer el trabajo de dueña de casa, atender los hijos, atender al marido, hacer la comida, digámoslo. Si es así que eso ocurre, sí. Yo entonces, creo que, a ver, es un trabajo demasiado arduo. Porque don Pedro hace el aseo y hace la comida. Eso es verdad. Pero yo creo, a ver, en cuanto a esta reducción de la jornada de trabajo, ya son muchos los países a nivel internacional que tienen una jornada inclusive hasta de 35 horas semanales. Y la gran mayoría de los países que tienen menos horas de trabajo, el trabajo desde el punto de vista de lo que es la productividad ha aumentado, la productividad y la eficiencia en el trabajo, que es un problema serio aquí en Chile. Aquí se trabaja muchas horas, pero la producción muchas veces no aumenta, ni menos la productividad, o hay algunos casos que aumenta la producción y la productividad baja. Y esas características propias que de una u otra forma ha tratado de meterla a derecha hoy en día, con el miedo aquí que van a quitarle la plata a los salarios, van a disminuir los salarios, van a haber más cesantía, es parte de la propaganda típica y natural que tienen los empresarios, los grandes empresarios, para poder tratar de decir que todo está malo. Hablaban de la reforma laboral, que iba a estar mala, que iba a producir cesantía y toda la cuestión. ¿Y qué ha pasado? Y ya estamos viendo ya que los resultados de una u otra forma reflejan también una realidad desde el punto de vista positivo. Mientras más garantía y condiciones mejor de laborales se le dan a los trabajadores están más contentos, trabajan mejor y producen más. En todas partes del mundo ha sido así. No vengan a demonizar lo que es la reacción que van a tener los trabajadores, que van a tirar palacones en un momento determinado. Si usted le paga al viejo lo que le corresponde desde el punto de vista de los esfuerzos que realiza, el viejo va a estar contento y va a estar trabajando mejor. Va a estar con las condiciones más óptimas de trabajo. ¿quién no va a estar a gusto trabajando si le están pagando bien, tiene una pega buena y le están... va a producir más a gusto? Si puede disfrutar más tiempo con su gente en su casa, el viejo va a estar más contento que si va a tener el día viernes poder salir más temprano, va a irse a pasear a alguna parte, el lunes va a volver con las pilas más cargadas, va a salir con la polona. Sí, pero a lo que dijo el ministro Valdés, dice, si es que no involucra un cambio paralelo de los salarios. O sea que, si rebajan las horas de trabajo, lo que el ministro Valdés, ministro de Hacienda, está exigiendo que se rebajen los sueldos. No se puede, por ley no se puede. Ya, pero, ley, pero cuando usted eso está... es lo que está diciendo acá. No, es que no deja entrever eso. Momento. Sí, claro. No, que eso no va a ser porque la ley no lo permite. Pero quiero que esté insinuando ya que ellos hagan una ley que lo permita. Claro. Porque es así. Bueno, eso también es posible, pero claro, yo no creo que a esta altura el gobierno la vaya a facilitar. Ahora, lo que sí está claro, que el gobierno no patrocinó ni va a patrocinar esta iniciativa. Eso lo dejó absolutamente clara la vocera de gobierno y el ministro de Hacienda. Ahora, la alternativa está en que hay que plantearlo desde el punto de vista de la necesidad, que si ya se planteó una situación así, todo lo que vaya en beneficio de los trabajadores es que seguir impulsándolo, sí, desarrollándolo desde el punto de vista de la consecuencia. Y aquí ya tenemos el ejemplo. Ya estamos hablando de Sabás, estamos hablando de Ortiz, estamos hablando de Ulloa, estamos hablando de Pérez. Y estamos... Van Rysselberghe. Esos son los tipos que hay que castigar cuando tengamos que ir a votación en diciembre. Así es. ¿Ah? A esos hay que castigarlos. Porque a favor de quiénes están, no me vengan a decir que están a favor de los patrones que están diciendo que se va a venir. No, señores. Aquí no va a pasar absolutamente nada si las leyes dicen 40 horas de trabajo. Es más, va a haber más producción, va a haber más productividad, van a seguir ganando mucho más los propios empresarios y los trabajadores van a seguir ganando quizás lo mismo. Miren, estimada Radio Escucha, voy a investigarlo una vez más, pero en Italia se me afirmó, por ejemplo, el profesorado trabaja 24 horas semanales. Espectacular. Y ningún profesor puede trabajar una hora más en un establecimiento distinto. Porque con esas 24 horas viven dignamente. 24 horas de aula. De sí, aula. Como máximo. Ahí hablan. Como. No, como con 24 claro, horas estando sí, adentro de la sala, digamos. Por supuesto, estamos hablando, exacto, de trabajo. Exacto. No, no, me no, refiero porque yo. Después ellos trabajan porque preparando las clases. Claro, tienen un. Sí, claro. Igual, pues sí. Si pero es Chile, muy significativo eso. Si aquí en Chile los profesores trabajan 45 horas semanales. 24. 44, bueno, 44, yo lo voy a poner como ejemplo. En su casa también tienen que seguir trabajando igual. Todos los días. Preparando las todos clases. Yo llego a trabajar. Todos los días, claro. Todos los días. Pero las clases legales en Italia, que no es un país que tenga las riquezas que tiene Chile, ni mucho menos. Italia es un país más que nada industrial y que trabaja con materiales externos más sí, que propios. ¿Eh? Pero tienen un beneficio sus trabajadores que es admirable. Así es. Terminamos con este punto y felicitaciones a la diputada Camila Vallejo. Pasamos ahora al repichaje. Dice, PC, Partido Comunista, y PS, Partido Socialista, encabezan partidos ya legalizados antes de cumplir el plazo legal. Así opiniones. Creo que es una bofetada a los sectores más reaccionarios de este país, que parece que no tenían mucho a su haber, digamos, en sus bolsillitos para poder fichar. Estamos hablando de algunos partidos que están acostumbrados, ¿cierto?, a comprar los votos con canastitas familiares, con algunos bonitos extras. Y bueno, se logró, ¿verdad?, erradicar de alguna manera eso, y se ha constatado cómo con partidos como el PC y el PS, digamos, que han alcanzado satisfactoria y holgadamente las cifras. Encabeza el PC con más de 40.000 fichas ya entregadas, el PS le sigue con alrededor de 30.000, así es que la tarea ahora sí va a ser de esos partidos, sobre todo los que tuvieron mejores resultados en el refichaje, la tarea va a ser de ellos ahora, la tarea y la responsabilidad de cómo se asume esa, digamos, esa adhesión. Exacto, o sea, no es fácil y no es llegar y aceptar esa cantidad y listo, o sea, ahora viene lo otro. Claro, y lo otro, el Partido Comunista en el Diario del Siglo de hoy, por ejemplo, manifiesta que, en su plana principal, que ellos pretenden 50.000 firmas. ¿Qué opina don Pedro? ¿Será capaz el Partido Comunista de llegar a 50.000 fichas? Yo, bueno, ya van 46.000 firmas entregadas al CERVEL, hasta el 4, hasta el día 4. Y según las informaciones que entregaban, este fin de semana tienen una jornada de recolección de firmas por ir por las 4.000 restantes que supuesta quedan a nivel nacional para poder completar la cifra de las 50.000. Bueno, yo creo que es un gran salto y un gran, cualitativamente es muy importante esta bofetada que de una u otra forma da la izquierda en general. Y entre paréntesis, izquierda, digo que aquí se ha visto primero que nada una consecuencia de quienes han levantado las banderas de la defensa de los intereses de los trabajadores, y ese ha sido el respaldo más contundente que ha tenido el Partido Comunista de Chile. Y creo que eso es importante desde el punto de vista de destacarlo. Pero también ha sido gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres que a nivel nacional hicieron un trabajo de la conversa, de la necesidad de poder aglutinar fuerza en torno a los planteamientos de que han estado planteando. Y aquí mismo la población se han destacado algunas compañeras desde el punto de vista que se han visto trabajando muchas veces en recolectando firmas. Y eso es importante, porque eso también ocurrió no solamente aquí, sino que en Tomé, fundamentalmente, que hubo un salto bastante importante, y en otros sectores. Pero ahora ya, dentro de toda la conversa, un espacio musical. Thank you. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Pasamos ahora, después de terminar ya los problemas, puntos locales y nacionales, a temas internacionales. 1. Siria califica el ataque de Estados Unidos como, comillas, un acto idiota e irresponsable que revela su ceguera en los planos político y militar. Cierra comillas, entre paréntesis, Rusia dice, ataque de Estados Unidos contra Siria recuerda a invasión de Irak. Cierra paréntesis. ¿Qué opina, Ricardo? Sí, la verdad que con mucha preocupación, ¿cierto? Anoche, mientras revisaba la prensa, nos enterábamos de esta noticia. Yo creo que a esta altura ya van por lo menos... siguen a 150 misiles lanzados de Estados Unidos contra una base militar de Siria, ¿ya? Justificándose por un supuesto ataque del gobierno sirio a una localidad en el mismo territorio con ácidos que generó muchos niños muertos, ¿ya? Bueno, porque ahí Rusia plantea que esto recuerda la situación de Irak. Todos recordaremos, yo era niño, pero recuerdo perfectamente cuando por primera vez y de manera inédita en el mundo se transmitía en vivo una guerra. Y más que una guerra, era un ataque unilateral desde los Estados Unidos, ¿cierto?, a Irak, en lo que fue la guerra del Golfo Pérsico. Y que respondió a una política norteamericana que se implementa inmediatamente al término de la Guerra Fría. Recordemos el año 90, ¿cierto? Ya se había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se había... desarmado, digamos, y se instalaban los Estados Unidos como la superpotencia a nivel mundial desde el punto de vista político, económico y militar, ¿ya? Y dentro de su planificación, inmediatamente posterior al término de esta Guerra Fría y de la caída del muro, etcétera, se inicia esta ofensiva de invasión a todo este centro geopolítico de tanta importancia como lo es el Medio Oriente y el Oriente Próximo, ¿no? Dadas las condiciones fundamentalmente de recursos en el ámbito del petróleo, fundamentalmente que existen allí. Y todo lo que vino después, durante los 90 y en el siglo y en estas décadas, digamos, estamos hablando de Afganistán, el Líbano, etcétera, responden a esa política, que tiene un punto de inflexión con el ataque de las Torres Gemelas, ¿cierto? Y que después se mantiene nuevamente y ya con un discurso construido de justificación mayor, que es, ¿cierto?, el ataque y la lucha contra el terrorismo. Y desde ahí en adelante ya con mayor fuerza. Y lo que hoy día ocurre en Siria responde a eso. Porque fíjese que después del atentado, yo lo nombro así, después del atentado de Estados Unidos contra Siria, perpetrado ayer noche, hoy día, resulta que el Estado Islámico ataca a ciertos sectores en Siria. Entonces, eso no es casualidad. Todos sabemos, y es de conocimiento, ¿verdad?, que el Estado Islámico es una construcción norteamericana. Que el Estado Islámico funciona y opera, ¿cierto?, para los intereses norteamericanos. Y que escudados en una lucha religiosa, ¿cierto?, en una lucha entre Occidente versus Oriente, ¿verdad?, se han instalado... pero finalmente se han instalado en desmedro de los países árabes como Siria, que ha hecho una resistencia profunda al imperialismo norteamericano y británico. Entonces, este ataque está planificado, claramente es un ataque planificado de los Estados Unidos al gobierno sirio, al Estado sirio, ¿verdad? Y hoy día vemos cómo por otras zonas de Siria empieza a atacar y avanzar el Estado Islámico. Y sabemos cuál es el objetivo de aquello. El objetivo es derrocar el gobierno democrático actualmente que rige en Siria. Entonces es una situación preocupante a nivel internacional. Quizás muchas veces, siempre hemos dicho, estamos a puerta de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que los análisis históricos van a sobrar para decir que desde el año 90 en adelante ya existe la Tercera Guerra Mundial en distintas dimensiones, y que ha sido focalizada cada cierto tiempo en distintos territorios del Medio Oriente y de y del Oriente Próximo. Entonces, es lamentable la situación por los más débiles, los que siempre sufren ahí en esa zona. Y a mí lo que me, en lo particular, desde el punto de vista nacional, lo que me sorprende es el no pronunciamiento del canciller. Heraldo Muñoz no se ha pronunciado frente a un hecho completamente y que debe tener nuestro profundo rechazo a nivel internacional. Y eso es raro, porque para otros o en otros contextos latinoamericanos se pronunció inmediatamente. Sin embargo, acá, cuando actúa Estados Unidos de manera sanguinaria y con una deslealtad profunda a los tratados internacionales, resulta que acá nuestro canciller no se pronuncia para nada. Bueno, yo coincido plenamente con lo que plantea Ricardo. La verdad es que aquí hay una situación de una guerra imperialista y una invasión imperialista y un bombardeo imperialista en función de todas las características propias de la política norteamericana, de una intervención que no le corresponde, unas guerras fabricadas a su antojo, y de hecho no solamente entendiendo lo que es el ISIS y otras situaciones que se puedan dar, el tratar de derrocar al gobierno, la intención es derrocar al gobierno sirio, ese es el objetivo, escudándose detrás de todo esto, esta guerra química. No recordaba, Ricardo, lo que fue la invención de lo que las mentiras más grandes de la propia CIA, el Departamento de Estado, para justificar lo que fue Irak, la invasión de Irak, y nunca encontraron lo que ellos dijeron, nada. Actúan por sobre la ONU, actúan por sobre cualquier orgánica internacional, y aquí todos mutes, nadie dice nada. Ahora no sé dónde están los que cacarearon tanto con la situación de Venezuela, dónde están que pedían el retiro, y inmediatamente se hizo el retiro del embajador de Venezuela. ¿Y cuándo han mandado a retirar al embajador de Estados Unidos, de Chile en Estados Unidos? Ningún pronunciamiento en torno a condenar categóricamente esta invasión y esta guerra imperialista, ya que también hay que entender que Rusia en estos momentos, si bien está apoyando al presidente sirio, pero también tiene una actitud y es un gobierno imperialista también, un gobierno que tiene, no tiene características de izquierda ni mucho menos. ¿Ah? No hay que confundirse, aquí todo está en torno a los intereses geopolíticos de poder controlar Siria. Ese es el objetivo. ¿Ah? Y esa es la situación. La otra situación que se dio hoy día, lamentablemente, es una situación que se dio en Estocolmo. Creo que de una u otra forma refleja también cómo se han ido exacerbando a nivel internacional una situación que tiene que irse tomando con mucha preocupación, y estos grupos demuestran una vez más que detrás de esto los fanatismos religiosos y otro tipo de cosas que han demostrado muchas veces una inconsecuencia absoluta en torno al aprecio de lo que es la vida humana. Y recuerdo aquí cuando en Chile mismo se mataba porque pensabas diferente y te hacían desaparecer, te torturaban, te metían preso. Y hoy día exigen justicia y muchas veces con cárceles de lujo. ¿Eh? Y esas situaciones también se ven reflejadas de una u otra forma en las propias realidades que uno mira aquí en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que aquí falta una decisión más fuerte y clara con respecto a condenar al imperialismo norteamericano por estos crímenes que está realizando justamente en Siria. Claro, como bien lo dice aquí Rusia, dice, recuerda este ataque a la invasión de Irak, y como lo dice acá don Pedro, también lo recuerda, nunca pudieron comprobar porque nunca existieron armas químicas en Irak. Sin embargo, el presidente se fue juzgado unilateralmente y ejecutado, prácticamente asesinado. Y Irak hoy día es un estado que está siendo explotado por todas las fuerzas capitalistas exteriores. Y a Siria, por ejemplo, Siria es un lugar que tiene un potencial enorme de hidrocarburos, es decir, petróleo. Así es. También en Siria nunca aceptaron elementos transgénicos. Su producción agrícola es normal, natural. Entonces, los escuadrones que tienen de mercenarios, en el fondo, nunca han sido investigados seriamente desde el mundo occidental. Ahora se culpa con lo, todos los medios de comunicación que tienen, a un solo posible responsable, y en circunstancias que nunca se han dado las pruebas, como lo dice don Pedro acá. Lamentable, penoso. Ahora veremos, por lo menos ya ahora sabemos realmente, porque yo mismo era uno de los que estaba en duda, cuál era la política del señor Donald Trump. Ahora ya sabemos que es un loco, parecido a Adolfo Hitler, parecido a un Bush, que ataca a un pueblo más débil para única y exclusivamente quitarle sus riquezas. Terminamos hoy día ya porque el tiempo es inexorable, el dios Crono nos pone coto. Y unas palabras para la despedida de Ricardo del programa. Sí, algo pasa, bueno, antes de despedir propiamente tal, algo pasa en Europa, algo pasa en esa zona del mundo. La semana pasada recuerden que fue un ataque terrorista en el Reino Unido. En Rusia también. Hoy día en Estocolmo, el ataque de misiles de Estados Unidos contra Siria. Algo pasa. La política internacional no está dando el ancho para resolver las situaciones de tensión que se están generando. Valga mi admiración para Bashar al-Assad, presidente de Siria, porque hay una demostración profunda del respeto y la defensa por la soberanía, porque ahí lo que está en juego en Siria hoy día es la soberanía, y el pueblo sirio ha mostrado una profunda convicción muy valerosa de defensa, y yo creo que es admirable. Son temas complejos estos, porque nos quedamos generalmente, y la ciudadanía se queda generalmente con lo que aparece en la pantalla día a día. Y ahí casi aparece que Estados Unidos prácticamente está salvando la situación al mundo, pero eso no es así. Yo invito a la gente a informarse de estos temas que son complejos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que despedirnos, saludar nuevamente a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río. Una tarde lluviosa, espero que hagan sopaipillas con un rico mate y harto ají para que pique harto y arda la lengua con el mate. Así que nos estaremos viendo. Parece que el próximo viernes, como es feriado, no va a estar el programa, así que nos tendríamos que ver el viernes subsiguiente. Así que van a descansar de nosotros por una semana, por lo menos. Don Pedro. Bueno, a mí me queda solamente, antes de despedirme, decir: empieza el campeonato deportivo aquí en los equipos de nuestro barrio. Bueno. ¿Ah? Así que vamos Huracán, vamos Pedro del Río, vamos Frontera, vamos Las Tarrias. Sé que se puede y vamos a hacer un buen papel en general para sacar adelante los colores de nuestros equipos de barrio. Vamos Colo Colo. Yo creo que eso, y un abrazo. La próxima semana la saltamos y a la subsiguiente ya estamos de vuelta por aquí en la radio. Bien, han escuchado los minutos de despedida de nuestros panelistas y también el propio, que hasta una próxima semana. Y el teléfono, ya se los reiteramos por última vez, 41-2222-363. Todavía esperamos una invitación a ir a probar las sopaipillitas que van a hacer algunas vecinas del lugar. Nos despedimos hasta un próximo programa y que lo pasen lindo, que lo pasen muy bien. Con este espacio musical nos despedimos. Quisiera tener alas para volar, para volar. Quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, para volar. Cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad, en libertad. Que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivos para volver. Sin prisa ni motivos para volver. Thank you.